Este es el día del Señor. Pascua sagrada, oh fiesta de la luz, este es el día del Señor. Despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará. Aleluya, aleluya. Pascua sagrada, fiesta universal, este es el día del Señor. El mundo renovado canta un himno a su Señor. Aleluya, aleluya. Pascua sagrada, cantemos al Señor, este es el día del Señor. Vivamos la alegría y la paz en el amor.